¿Preparados para una nueva aventura? Sí. Modorro. È vita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I was what to say to you, girl, would come and get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Time to set the night on fire. The time to hear the city is true. No time to wallow in the mind. China, we can only lose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. Oh, oh, yeah. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Pues ala, ¡para adentro! Te recordamos que sintonizas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical local y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. Emitimos cada dos miércoles a las 10 de la noche y las remisiones son los viernes a la 1 y a la 1. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas favoritos. Ponte en contacto con nosotros por varios medios: el correo electrónico mondomodorro@gmail.com, Facebook o Instagram, o los comentarios de iVoox, Spotify, donde quieras. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-3816-65 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Bueno, compi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Bien, ha ido bien. Cortas las vacaciones. Siempre son cortas. Seguida se vuelve al ruedo y bueno, pues con la tristeza habitual, pero bien, bien. Las vacaciones bien. ¿Y tú qué tal? Yo bien, yo de vacaciones. De vacaciones, ¿eh? Ha habido problemillas de salud, pero no ya, pasaba ya. Ya va todo bien. Y me ha servido para volver a tomar contacto con el medio rural. Uy, qué bien. Mira, nos pegamos toda la primera temporada riéndonos, jijijija, en los pueblos, el folk y mira la vida, en qué situaciones te pone. Que me he tenido que enfrentar a unas fiestas de pueblo después de 30 años. Hostia, sí, las de mi pueblo. ¿Y qué sensaciones? Pues ¿sabes qué pasa? Que encima, como iba de padre helicóptero, me estaba recuperando de la operación, pues pensé que lo más sensato era no beber. Pues las he tenido que enfrentar desde la soportar desde la sobriedad. Pues todo un... Muy duro. Todo un periplo. Empezamos nueva temporada, ¿eh? Hoy día 4 de septiembre, miércoles, comenzamos la segunda temporada de Mondo Modorro, espero que la segunda de muchas. Ya iremos viendo. Y bueno, vamos a comentar el menú, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos? Tenemos aquí gente, tenemos el estudio poblado. Hoy venimos muy perros, ¿para qué nos vamos a engañar? Hemos preparado poco. Hemos dicho, vamos, si traemos mucha gente, hablará alguno de los que traiga, alguno hablará y nos llenará aquí minutaje. Eso es. Y eso hemos hecho. Eso es. Y el contenido de hoy pues va en torno al Poca Broma Fest. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Un festival que se celebrará en un par de semanas. Tenemos aquí al principal artífice de este festival. Al autor intelectual. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Espera, ahora, ahora se me escucha. Sí. Buenas, pues nada, lo primero, gracias por traernos aquí a Mondo Modorro. Bueno, bueno, espérate al final del programa, a ver si lo agradeces o te arrepientes. Y enhorabuena por esta segunda temporada. Gracias. Y tenemos por aquí también a miembros de dos de los grupos que participarán en el festival. Tenemos aquí a Alfa o Adrián, de Eden Snake, buenas. Hola, muy buenas tardes, muy buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, como ha dicho mi compañero, enhorabuena por la segunda temporada. Esperemos que sean muchas más. Venga, muchas gracias. Y tenemos también a Álvaro de Drowned Ocean, buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues genial, genial. Contentos de teneros por aquí y nada, a ver qué nos contéis de vuestros grupos, que nos cuentan aquí la cabeza pensante de este cotarro. Y nada, eso iremos desgranando durante el día de hoy. Muy bien. Que para esta semana, pues, de música de fondo, vamos a tirar de un CD recopilatorio de Zaragoza. Pues eso, como hoy vamos a hablar sobre todo de bandas de Zaragoza, pues qué mejor que tirar de este documento que ya salió hace unos cuantos años de la mano del sello Blácula Records. Y era un recopilatorio que se llamaba La Zaragoza que yo viví. Bastante interesante, si lo encontráis por ahí, que yo creo que en Linacero o algún sitio así que puedes rescatar viejas joyas de la música aragonesa, pues merece la pena echártelo al morral. Y como novedad también en esta segunda temporada, presentamos a nuestro patrocinador, véanse las comillas también a través de las ondas. Flores de Siderio, aunque fuera un capullo en vida, tiene un detallico en su despedida. Flores de Siderio. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Ha venido a adoctrinar a la gente sin ilusión. Siento un nuevo ritmo, locura general. Otra noche sin dormir, otro día de empalmada. Es otra historia que acaba mal, vasos vacíos sobre la barra. En una canción de Nueva Orleans, un viejo blues de teta, solo allí puede ser. Continuamos en el 2024, el año de los camélidos. Hoy en el día de 4 de septiembre, en el día de Santa Rosalía, traemos una breve sección de efemérides y de machos radicas como acostumbramos. Hoy se celebra el Día Internacional del Taekwondo. Nacido en Corea hace más de 200 años, es olímpico desde el año 2000 y ayuda a sus practicantes a ser personas mucho más saludables, centradas, excepto si te meten el babuchazo en la boca, que ya de centrado ya. poco más que dos cumpleaños de gente célebre. Primero, Beyoncé. Cumple 42 años, debutó en 1999. ¿Pero se pronuncia así? Beyoncé. Debutó en España en 1999 con el trío Destiny's Child en el festival Murcia, qué hermosa eres, en riguroso playback. Y también cumple 55 años John DiMaggio, un actor de voz famoso por ponerle voz a Bender, Jake de Hora de Aventuras y otros personajes míticos de la animación televisiva. ¿Sabes, Fry, de todos los amigos que he tenido, tú el único? Búscalo en los suburbios más peligrosos. Ese es su hábitat natural. Solo allí puedes encontrar al predicador del sol. La trayectoria del predicador del sol. Pasamos al menú también típico de Mundo Moderno, de la sección inicial, que son las efemérides musicales. 4 de septiembre de 1951 nace el baterista Martin Chambers. Es integrante de The Pretenders, banda fundada en Londres en 1978 por la carismática cantante y compositora Chrissie Hynde. Su primer álbum, homónimo, pronto se colocó en el primer puesto de las listas de ventas del Reino Unido. De septiembre de 1951 también. Nace Rosa León en Madrid, cantautora, grabó su primer LP en 1973 con algunos temas de Luis Eduardo Aute y a finales de los 80 se hizo famosa por editar varios discos de canciones infantiles. Rosa chicha con calma, chicha toma solcito a la orilla del mar, tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca al perrito como un camarón. 3 años después, 1954, el 4 de septiembre nace en Rute, Córdoba, José Casas Toledo, más conocido como Pepe Risi, guitarra y posteriormente cantante de Burning. Las drogas, principalmente la heroína, lo fueron debilitando hasta que murió en 1997. Con el bardeo y la recorta, chupa de cuero, gafas de rock, me siento mejor. Hay mucha basta alrededor, el hierro frío quema mi piel. De pronto el ruido de una sirena, es la poli que ya están aquí. El 4 de septiembre de 1970, George Harrison edita el tema My Sweet Lord. Llegó al puesto número 1 tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Después, Bright Tunes, compañía de Nueva York, lo demandaba por plagio musical. Durante el juicio, los expertos musicales intentaron explicar que la melodía de My Sweet Lord era muy similar a la de He's So Fine de The Chiffons. Fue multado por plagio inconsciente, pero siguió arrasando con ese estupendo trabajo. Fue versionada más tarde por U2 y Billy Preston. Lord, my Lord, 4 de septiembre de 1970 nace el músico brasileño Igor Cavalera. Es el baterista y miembro fundador de Sepultura junto con su hermano Max. Además de dedicarse al heavy metal, Igor es amante de la música hip hop, formando parte del dúo de DJs Mix Hell junto con su mujer Laima Leighton. En 1976, el 4 de septiembre, ABBA llega al puesto número 1 en el Reino Unido con el tema Dancing Queen. El tema se grabó el 8 de septiembre de 1975 en el gran estudio en Stoxdale, y en un principio se llamó Boogaloo. La canción, escrita por Benny Bjorn, fue también el único número 1 del Billboard de la formación. Además, alcanzaría el número 1 en otros 13 países más: Suecia, Noruega, Alemania, Austria, Bélgica, Suiza, Irlanda y un largo etcétera. Queda un poco raro, ¿verdad? Suene ahora la sintonía de la agenda, ya que sí. Siempre o pasamos olímpicamente de ella o la dejamos al final y le damos 5 minutos. Esa sección tan maltratada, sí, en esta casa, pero muy maltratada, pisoteada y revocada por el suelo constantemente. Pero sí, aquí en Mondo Modorro pues queríamos hacer un poco, pues algo similar a lo que la revista, pues sí, presentar novedades de grupos locales, hacer repaso de agenda y que la gente viniera aquí a presentarnos sus propuestas. Y hoy va a ser así. Tenemos aquí al, como hemos dicho antes, al artífice del Poca Broma Fest, que va ya por su segundo. Segunda edición, como vosotros, segunda temporada, o sea que. Hombre, todo muy bien. De la marica, bien, bien. Ahí, bien. Y nada, pues, y es que yo había pensado que antes de... No pienses tanto. Ya me gustaría bajar las revoluciones a veces, pero no puede ser. A ver. Que antes de empezar a desgranar lo que es la historia del festival y todo esto, pues que nos contaras tu relación con la música. Relación con la música. El por qué... ¿Pero por qué montó Poca Broma Fest o...? Sí, no, pero anteriormente tú has tenido grupos. Venga. Sí, venga. Nada, confiesa aquí. Sí, a ver, yo qué sé. Yo pues he tenido varios grupos. Si me preguntas cuál es el grupo que has tenido y tal, Tribal Circus, que fue yo creo, con el que más hicimos cosas hace ya unos añitos, finales, bueno, principios 2000, tal, que hacíamos nu metal de la época y demás, aún tocamos bastante, bueno, Utopía tocamos 45.000 veces. Y muy bien, y esa es mi relación con la música. Luego, bueno, ¿y qué es lo que hacíais con Tribal Circus? Pues hacíamos nu metal, un poco rap metal, no sé, teníamos DJ. no sé, hacíamos un rollo parecido, vamos a decir, una mezcla Limp Bizkit, por decir, con, sí, vamos a decir, de la época, nuestros referentes pues eran Limp Bizkit, Incubus, Deftones, ese rollo. ¿Y llegasteis a grabar algo en estudio? Grabamos con Sammy Gascón, grabamos ahí en su estudio un par de temas que por suerte ya no están, creo, en ningún sitio. ¿Se han perdido? Algún CD queda por ahí, pero en internet yo creo que no hay nada. Hostias, pues es una pena, porque si hubiera estado eso en internet no tendríamos que haber echado mano de este directo. Pues esto es lo que hemos encontrado por YouTube. No sé si hay algún concierto más grabado. ¿Esto dónde fue? Esto fue en Centro Cívico Universidad. No recuerdo ahora con quién tocamos. ¿Puede que con Picore? No sé, no me acuerdo. Y fue hace 18 años o por ahí. Luego sí que he encontrado también una canción que grabasteis con Después de Todo, pero como ahí no me queda muy claro qué voz era cuál, digo, no, voy a... No, vamos lo a... que creo es que Juan, que era el DJ del grupo, creo que hizo algo con Después de Todo, pero es que no me acuerdo, creo que sí, que fue eso. O sea, la colaboración fue esa, no, yo no canté ahí. Y se trabajaba la greña, ¿no? Se trabajaba. La buena melena. La greña, ¿no? La rasta. Trabajaba la buena rasta, sí. Ha sido un joven rastudo. He sido un joven rastudo, eso es. ¿Quién lo iba a decir, ¿Quién lo iba a decir? Bueno, y aparte de estar en bandas, más relaciones con la música. Pues eres diseñador, ¿no? Sí, yo creo que además de Tribal Circus, lo que más he hecho por la música ha sido diseño gráfico en general, o sea, desde logotipos para bandas de aquí Zaragoza sobre todo, diseño de discos, vídeos musicales también, los últimos, bueno, para Zobux, que está hoy aquí también, que acaba de llegar Nacho, fue el último que grabé, pero bueno, he hecho para Darmage, Nuestro Octubre. Y de diseños de... Bueno, yo me viene a la cabeza la portada de Huérfanos. La portada de Huérfanos. ¿Eso por qué te viene a la cabeza? Porque los tengo muy cerca, demasiado cerca. Sí, ese quedó de puta madre. Lo único, hubo algún error por dentro en el orden de las letras de las canciones. Ah, bueno. Lo que es la portada quedó chula. Sí. Eso pasa en las mejores familias. Y luego también, si los grupos no se encargan de revisar esas cositas, es su problema. Muchas gracias. Es que es así. Siempre echamos la culpa al diseñador y dices, y tú y los cinco huevones que están en el grupo, ninguno se ha dado cuenta antes de que salga de imprenta. Creo que hubo un WhatsApp final en plan de, oye, Diego, cambia esto y... que no lo miraste. Vale. ¿Y tienes en vista algún trabajo de portada, de vídeo? No, pero igual, mira, aprovecho. Igual sí que para el año que viene me lanzo un poco a ver si alguien quiere hacer algo audiovisual, logo y tal, y bueno. Yo empiezo a hacer algo más que para los colegas, eso es, si a alguien le apetece como ya tengo un portfolio, ya he hecho cositas y tal que puedo mostrar, igual el año que viene sí que me monto una web y empiezo a ver si alguien quiere. ¿Ya te refieres a algo remunerado? ¿No? Eso es. Hombre, hay que dejarlo claro, que si no... Hombre, que los colegas también han pagado, ¿eh? Han pagado cositas. También han soltado. No, está bien. Es que... No, pero sí, yo qué sé. Ya que me apetece, me mola hacerlo y eso, pues aprovechar. Bueno, pues no sé, empezamos ya a hablar del poca broma. Bien. El por qué. ¿Por qué surge la necesidad de hacer este festival y que te empantanes de esta manera? Bueno, pues básicamente por ver si había respuesta de público. Era un poco la apuesta que yo me hice el año pasado. De ver que había mucha banda en Zaragoza, porque al final... el año pasado y este, bueno, es la misma historia, ¿no? Que al final yo opto por hacerlo con bandas locales, básicamente porque tampoco me apetece que venga alguien de fuera sin poder, en principio, asegurarles un pago de ese desplazamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, bandas locales, ¿no? Y lo pensé básicamente por eso, porque había un montón de bandas, hay un montón de sitios para poder, espacios para poder tocar, pero existe como esa barrera o algo, no sé, que vas a, o íbamos, ¿no? A grupos, a conciertos, y no terminaba de ver que se moviera mucho la escena metal rock en Zaragoza. Entonces dije, hostia, pues voy a montar un festival, a ver si uniendo a grupos más... que están, pues bueno, empezando, ¿no? Más jóvenes, con gente que lleva más tiempo, hacer esa unión de cartel, facilitar una entrada. El año pasado fue taquilla inversa, este año pues yo creo que es una entrada económica, son 8 euros, 3 grupos cada día, yo creo que está bien, no sé, que puede también el público venir por ese precio. Y esa fue un poco la idea, mover un poco la escena y ver si realmente había público. Antes de que lo repetiremos luego, más tarde también, que no sé si lo hemos dicho ya, fechas y lugar. Ah, sí. Este año es en septiembre, viernes 13, sábado 14, en Arrebato. Ok, lo iremos dando la matraca con eso. Del año pasado, ¿el balance económico cómo fue? El balance económico con taquilla inversa fue bien, se pagó la sala, se le pudo dar pasta a los grupos, bueno, hubo algún gasto por parte de Poca Broma Fest, pero bueno, lo típico de cartelería, un poco de catering para que coman los chavales. Y bueno, bien, o sea, salió bien, si no, no repetiría, porque también era un poco el que quería yo ver, ¿no? Decir, bueno, a ver, que esto, tampoco estoy aquí para poner pasta, para palmar aquí o tal, ¿no? Pero bueno, salió bien y digo, bueno, pues este año se puede repetir, así que bien. ¿Cuántas camisetas te quedaron de...? Eso sí que fue un poco palmada, pero bueno. Este año estarán allí otra vez. Ya les daremos salida. ¿Y este año repites con las camisetas? Sí, voy a hacer también de esta edición. Ay, insiste en la misma. Aprendiendo de los errores. Y bolsos. Vas a hacer totes, ¿no? Tote bags. Vale. Vamos a empezar a conocer un poco las bandas que van a pasar por el escenario de Arrebato en el Poca Broma Fest 2024. Vamos a empezar por Eden Snake. ¿Qué os parece? ¿Bien? Me parece muy bien. Que hable. Que hable. Pues tenemos aquí, como decíamos antes, a Alfa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. La verdad es que todo bien. Contento y con ganas, la verdad. Tenía ganas de venir aquí, tenía muchas ganas de hablar del Poca Broma y tengo ganas de que celebremos el Poca Broma de una vez por todas. Bien, bien. Pues va a estar la cosa... Yo creo que va a estar bien. Sí. Compartís grupo, escenario con dos grupos más. Efectivamente. ¿Esto será el sábado? El sábado 14. Uh-huh. Ahí en Arrebato, efectivamente. Y de Eden Snake, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Tenéis algo grabado? ¿Qué media de edad tenéis? Media de edad tenemos, pues yo creo unos 26, 27 años, más o menos de media, de general. Llevamos en la escena pues desde el 2020, lo que pasa que nos pegó justo la pandemia, entonces hicimos un pequeño parón obligatorio. No un parón por ganas, no un parón por falta de trabajo, un parón obligatorio. Pero bueno, desde ese entonces pues hemos estado haciendo cositas, pues sí, más o menos 4 años. Pero cuando se formó la banda, yo creo que fue más o menos en el 2018, finales de 2018, principios de 2019, ahí no teníamos nada, éramos un moquete, la verdad, éramos un moquete. Pero vaya, ¿Y ahí tenéis canciones colgadas en alguna plataforma? Sí, tenemos canciones. Tenemos canciones en YouTube, tenemos canciones en Spotify, en Apple Music, la tenemos en todos lados, realmente. Donde puedes escuchar música, ahí estaremos nosotros. Oye, ¿y qué tocas tú? Yo soy cantante, okay. y tocamos un metal un poco raro, la verdad, ¿sí? Porque es una mezcla entre nu metal, un poco hardcore, un poco... Es extraño, la verdad, es extraño, es un poco rollo Slipknot, que al principio tampoco se sabía si era realmente nu metal, si era, ¿sabes? Estamos en ese limbo. Bueno, no hace falta preocuparse por etiquetarse, no. Ni siquiera por etiquetar, o sea, por describirse bien, ¿no? Se crean cosas y luego... Cada uno que ponga la etiqueta que quiera también, ¿no? Exacto. Tú haces la música y... Efectivamente, así es, así es. Por curiosidad, ¿qué sitios, espacios habéis estado tocando aquí en Zaragoza? O fuera? Nosotros hemos estado en el Utopía, hemos estado en la Ley Seca, estuvimos en la Lo Intento, que ahora ya ha cambiado, ahora ya tiene otro nombre, que no me acuerdo. Cocobombo. Cocobombo. Vale. Nos molaría, mola. Siempre me ha hecho mucha gracia el tema de un grupo de metal tocando en una sala Cocobongo, ¿no? Ojalá. El año que viene, poca broma, Cocobongo. El año que viene. Special Edition. Solo por el nombre ya se ha ganado el... Pues estuvimos en la Cocobombo antes de que se llamase Cocobombo. Cocabonga, efectivamente. Y eso, hemos estado en bastantes sitios. Fuera de Zaragoza no hemos querido salir, porque no es porque no hayamos tenido la oportunidad, sino porque no hemos coincidido nosotros como grupo con otro grupo que quiera salir también o que quiera... Nos han hablado y nos han dicho, pero no hemos querido de momento. ¿Tenéis furgoneta? Tenemos furgoneta. Ya está todo hecho. ¿Tenéis todo? Prácticamente. ¿Tenéis juventud? ¿Tenéis furgoneta? Gasolina, ¿no? Gasolina. Pues no sé, ¿alguna pregunta más se te ocurre? Bueno, sí, ahora me venía a la cabeza. Dale. Por curiosidad. Sí. Nosotros que ya somos... unos carcamales, como podéis apreciar. Tampoco tanto. Me surgen dudas generacionales. Ahora la gente de vuestra edad, a la hora de salir y decir, bueno, buscamos un sitio donde escuchar música, donde escuchar ruido, metal, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde vais? Pues prácticamente lo de siempre, lo que ha habido siempre, no, realmente. Yo creo que mi compañero aquí de Drowned Ocean también estará de acuerdo en que realmente la gente pues se va a la Utopía, se va al Infernos, y de ahí pues ya te puedes ir a algún festival, te puedes ir a algún concertillo que hacen en Pilares. Los Pilares del año pasado, creo que fueron uno del anterior, estuvo tocando Angelus Apátrida. Sí, hace dos, ¿no? Muy bien. Con Darmaje y Nuestro Octubre. Efectivamente, es. Que estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Pero claro, de eso, todos los fines de semana en Zaragoza, no hay. Realmente no hay. O te vas al Infernos, que es donde te ponen la musiquita pues, que siempre han puesto, o en el Utopía, que te ponen la musiquita que siempre han puesto. El tercer galito que queda, ese ya no vais. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Trilogy. O... El Trilogy, eso. No, yo creo que no he entrado ahí en mi vida. Joder. Muy bien, ¿eh? Queda otro. Con unos tubicos. ¿Hay otro más? Hay otro más, sí. No me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Pero en la zona heavy? No, está al lado del Desastres. ¿Desastres? El Atrio. El Atrio. Sí. Pues ahí tampoco es que el rollo, soy parte de también de vuestra generación. Ya un poco más lejos, ¿no? ¿El rollo? Sí, a mí, no sé. Habrá que ir. Como nosotros lo vivimos en la etapa esa de que para cruzarlo... Ya. Era imposible por la marea de gente que... O el coche que intentaba aventurarse y cruzar eso en medio y no sabía dónde imposible, se metía. Imposible. Que ya muchas veces era preferible salir, rodearlo y llegar por otra calle. A lo que yo las últimas veces que dices que está desierto, que... Sí, no. Nada, pues quedan los 3-4 garitos, posturas, un Desastre, Atrio y está, ¿no? Sí. Y la gente, pues cuando vas por ahí, se nota también que peinan canas o no peinan nada. O no peinan nada. Tal cual. Aún no más de la segunda. Pues nada, si os parece, escuchamos vuestra canción. ¿La presentas? ¿Esto? Sí, ¿dónde lo grabasteis? ¿Cuál vais a poner? No tengo. Vale. Esta la grabamos cuando hicimos el EP, porque tenemos un EP grabado, lo que pasa es que no lo hemos sacado aún, no lo hemos publicitado, como quien dice. Porque estábamos esperando hacer un concierto de presentación y sacar camisetas y toda la pesca. Esta canción la grabamos, yo creo que hace 2 años más o menos. La hicimos por estudio, esta canción la hicimos en un estudio y la teníamos pensada desde hace muchísimo tiempo de grabar, pero no, lo que os digo, no sacamos el tiempo, pero en el momento en el que sacamos el tiempo ya grabamos todo el EP de seguido, y esta es una de ellas, esta es Hang It On. Recordamos que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y que estamos en el Mondo Modorro, empezando temporada. Y aquí estamos con la presentación del festival Poca Broma Fest, que va por su segunda edición, y aquí charlando con la juventud que nos ha traído aquí Diego al estudio. Lo dices por mí. Tú joven, bueno. Joven. Pues acabamos de escuchar a Eden Snake y vamos a pasar con otro grupo de chavales. Eso es, el sábado van a compartir escenario con Eden Snake, Drowned Ocean. Y tenemos aquí a Álvaro, ¿qué tal? Buenas otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues más o menos vamos a hacer un poco la misma trayectoria que hemos hecho con Alfa, preguntar un poco de Drowned Ocean, trayectoria, dónde os ubicamos, en qué... Es que nos gusta también ubicar el rango de edad para, pues, para eso, para contextualizar la trayectoria también. Si nos dices que lleváis 15 años de trayectoria, nos preocupamos. Así que cuéntanos, cuéntanos. A ver, Drowned Ocean empezó en Sabiñánigo, diría yo. Hace ya tropecientos años que se juntó el cantante y el batería. Pero eso era un grupo de metalcore que, pues, por X o Y al final no llegó a nada. Y una vez en Zaragoza, cuando ya fuimos a estudiar aquí, yo me encontré con el cantante en la residencia de estudiantes. Y dije, me gusta el metal, bueno, me dio una camiseta. Y empezamos a hablar y dijimos, tenemos que formar un grupo sí o sí. Y al final, hablando, probamos diferentes guitarras y hicimos un grupo. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y a mí me pegó por el nu metal un montón. Y ellos querían hacer metalcore. Y dijimos, vamos a hacer una mezcla, a ver si podemos. Y entonces estamos con una mezcla de géneros que aún no nos podemos decir exactamente qué hacemos. ¿Sois todos gente de Huesca, de fuera de Zaragoza? Pues no, creo que solo el cantante y yo somos de Huesca. Vale, vale. Ostras, pues bueno, lo mismo, lo de las etiquetas es una cosa que al final se junta, se crea, ¿no? Se va creando música y... Lo que nos gusta. Exacto. Vamos por oleadas, sí. Claro, además antes hablábamos también de la importancia de lo, ¿no? De tener mente abierta, de ser permeables a las cosas que te vas encontrando. Y es una buena característica. ¿De conciertos cómo habéis ido? ¿Dónde habéis tocado? ¿Con quién? Pues tenemos trayectoria ahora de 3 conciertos. Que ya está bien. Hemos tocado en la Creedence con Shivers, una banda también de gente de nuestra edad, que hacen así un rock alternativo punkarra en español. Y también hemos tocado en la sala Utopía 2 veces. Así con Fallen at Dawn, que fue el grupo más tocho con el que hemos tocado de momento. Y luego con Calatea, que es un grupo que admirábamos un montón, que lo vimos, son unos chavales que hacen post-hardcore y teníamos muchísimas ganas de tocar con ellos y nos surgió la oportunidad y vamos, no lo dudamos, le dijimos que sí de inmediato. ¿Entre las dos salas con cuál os quedaríais de trato, de equipo? Pues a ver, son salas pequeñas, es una pregunta un poco jodida de responder. Ya. Hombre, este programa tampoco va a tener mucha repercusión. Dudo mucho que el de la Criden se vaya a escuchar este petardo. Y si no, y si metan a alguien será nosotros. Yo si tuviera que quedarme con una sala me quedaría con el Utopía porque a la Criden se ha ido solo a tocar. Y a la Utopía llevo yendo... Pues, no se ha querido mojar. Ha salido muy bien esto, sí. Fenómeno Álvaro. Ha sido... Juan, ¿no? Me quedo con el Utopía. Mejores momentos ahí. Guay. Yo quería preguntar, bueno, lo mismo que Alfa, ¿tú qué papel juegas en el grupo? Yo soy el bajista. El bajista, muy bien. Los bajistas power. Sí. Bajistas power. ¿Y de grabaciones cómo vais? Pues tenemos ahora mismo 2 canciones grabadas y falta mezclarlas y ya está, ¿sabes? Subirlas a Spotify. Una ya está a punto, que intentaremos que salga antes del festival para que la gente pueda escuchar y saber más o menos el rollo que llevamos. Pero bueno, que de una canción a otra cambiamos de género completamente, así que tampoco creo que sirva de mucho para clasificarnos. El tema contacto y buscaros en redes sociales, imagino que ambos grupos estaréis en... En Instagram. En Instagram, que es lo que más se lleva, ¿no? Queremos expandir redes, algo de Twitter, algo de TikTok para subir así como los Reels. ¿Los grupos también tienen TikTok? Todos. La gran mayoría sí, se hacen famosos por ahí ahora. Nosotros no, ¿eh? Nosotros seguimos fuertes, ¿eh? ¿Y salís haciendo un baile con vuestra música o cómo va esto? Iría duro, pero no lo hemos pensado. Iría duro, ¿eh? Es verdad que iría duro, ¿eh? Pues nada, vamos a escuchar una canción. Esto va a ser estreno mundial, ¿no? Por lo que nos cuentas. En primicia. Bueno, pues guay, muchas gracias por tener el honor de presentarlo. Venga, va, pues lo escuchamos. Bueno, pues esto era Start Again. Espero que os haya gustado. Y bueno, el sábado 14 la podéis escuchar en directo. Hay muchas ganas, de ver a estos dos grupazos en acción. Y nada, es eso, apuntaros en las fechas 13 y 14 de septiembre, viernes y sábado, en Arrebato, estará Hasta la Bandera, no os columpiéis. No os columpiéis, eso es. No os columpiéis. Gracias. Oye, antes que estábamos hablando de las salas, mojarse, no mojarse. A ver, Diegonio, ¿tú te vas a mojar? Si te preguntamos sobre las salas. A ver, venga, tira, a ver. Pues me imagino que después del año pasado, no sé cómo iría la experiencia en Utopía, pero has estado tanteando otros espacios. Sí. ¿Cómo has visto las facilidades o impedimentos en Zaragoza para organizar un festival de estas características? Para empezar, tampoco me he movido mucho, vamos a decir, ¿vale? Por también, yo qué sé, de romper una lanza a favor de las salas. Pero bueno, sí que he preguntado a varias y obviamente es un festival que no hay ni patrocinadores, etcétera, se paga todo el festival. Entonces, pues bueno, hay que empezar a pensar en disminuir gastos para que las bandas, pues, que en principio también es un poco la filosofía del festival, pues con la entrada o con lo que se pueda sacar, puedan tener también algo de dinero, ¿no? Las bandas que al principio son, yo creo, los principales que tienen que llevarse, porque están ofreciendo sus productos, música, etcétera, tal, ¿no? Entonces, pues sí, a ver, Arrebato me da más facilidades que otras. Económicamente, sobre todo, también ha sido, además que me apetecía mucho hacer en Arrebato, no solamente porque las facilidades económicas que me hayan dejado, sino que también me apetecía hacer en Arrebato. Pero sí, no sé si con eso me mojo, ¿no? Yo creo que no. Tenemos, ha llegado al estudio nuestro chistero oficial, el compañero Zobus, y no sé, lo veo ahí haciendo aspavientos, no sé qué pasa. Luego le preguntaremos, que no. Le dedicaremos un tiempo también, que también están, no por nada, sino que también están en el Poca Broma, eso, ¿no? Es. Suspendieron, repiten este año. No tengo ni micro. Pues nada, acércate y tendrás uno. ¿Qué seguimos con Zobus? Vale, con uno. Seguimos. A ver, si queréis acabar el día el sábado con las Doloritas, y pues así también. Vamos al viernes. Venga, pues sí, así intercalamos un poco gente presente y no presente en el estudio. ¿Qué empezamos? ¿Por el saludo? Sí, ¿o por la canción? Sí, el saludo presenta la canción, o sea que yo creo que sería el orden correcto. ¿No? Pues lo soltamos. Aquí la Doloritas, estamos muy contentos de poder tocar en la nueva edición del Poca Broma Fest. Esperamos haceroslo pasar muy bien, nosotros desde luego lo haremos. Nos dejamos con una de las canciones del primer EP, en lo que lanzamos el segundo. Esto es La Doloritas o El Desconsuelo. I'm not Hemos escuchado a La Doloritas. Y bueno, ¿este grupo de dónde sale? Pues este grupo sale, bueno, llevan ya añitos dando caña. Yo los conozco por Lorien, que es el guitarrista cantante, que antes me has preguntado por mi relación con la música. Pues con Lorien también tuve un grupo hace muchos años, yo tocando el bajo y cantando en la guitarra, y lo conocí. Un chaval, yo qué sé, tendría 16 años, 17 años, no sé, no me acuerdo. Y ahí nos conocimos, entonces le he seguido un poco la trayectoria de lo que ha hecho. Me mola mogollón cómo toca, canta y lo que va haciendo en los grupos y demás. Y tenía muchas ganas de que participaran en esta edición. Así que le dije, me he encantado, desde el primer momento encantados de participar. Así que estuvieron tocando hace poco en el Kikemur, puede ser. Sí. Con Nuestro Octubre también, y Guiñoto de Contacto, y otro grupo que no me acuerdo ahora cómo se llama. Shivers. Los Shivers. Con los que tocamos nosotros. Igual, que me gustaron también bastante. Que pasa, este grupo lo he visto así como todo terreno, ¿no? Lo mismo lo he visto en conciertos de la Casa del Loco, que en el Kikemur, que... Sí, la verdad es que es gente que le apetece tocar, ¿sabes? Y se nota. O sea, la propuesta bien. Musical que tienen también se adapta, sí, puede encajar en muchos sitios, está claro. Eso es. ¿Y estos que tienen grabado, sabes? Creo que acaban de sacar un tema ahora nuevo esta semana, pero no sé decirte ahora si pertenece a algo que van a sacar o no. Y tienen, que yo sepa, un EP anterior, o LP. Sí, tienen algo grabado en Spotify, un disco sí que tienen. Uh-huh. Que yo sepa ahora. Lo siento si me equivoco, Doloritas. Pero vamos, ahí estarán defendiendo el sábado 14 todos los temas que tengan. Y antes de pasar al viernes, yo por la poca experiencia que tengo en el colectivo que estamos, de organizar cosas, hostias, empiezas con un plan y el cartel luego da mucha vuelta, sin decir nombres, si es que los ha habido. ¿Sí? ¿Ha habido mucho baile o se mantiene más o menos estático el plan, o como tanto este año como el primero? El primero sí que fue más, o sea, tenía un cartel en la cabeza y así fue. Este año la verdad es que ha bailado porque uh-huh. ha habido bajas de varios grupos y he tenido que ir adaptando el cartel, pero vamos, que al final yo creo que ha quedado un cartel bastante majo y hay un poco de todo, que es lo que el festival quiere ofrecer, o sea, que no sea también uh-huh. solo metal y demás, ¿no? Que de hecho, joder, había pensado este año hasta meter rap, que para el año que viene Primicia igual ahí ya hay algo de rap también. Así que sí, o sea, ha sido un poco complicado el tema de ir adaptándolo, pero bueno, al final le ha quedado guay. Pero sí, tenía un cartel en la cabeza que al final no ha sido. A ver, piensa que al final, que haya altas y bajas, sí. Es también, si lo ves de forma positiva, son oportunidades para el año siguiente, porque sí. no van a ser cosas de base, serán cosas de logística, de pues eso, que circunstancialmente un grupo tal... Eso es, a ver, ha sido de, hostia, pues al final no podemos, o se ha roto la pierna. Bueno, eso quiere decir que hay poca broma con diversidad de grupos para rato. Es lo que iba a decir también, que... me ha sorprendido para muy bien la disponibilidad, o sea, la cantidad de grupos que hay en Zaragoza haciendo cosas, de gente joven y gente ya que llevan unos añitos, ¿no? Pero bueno, que hay cantera y hay gente haciendo un montón de cosas, o sea, que de puta madre, que para el festival la verdad que muy bien. Uh-huh. El viernes hemos hecho así un poco a la inversa, hemos repasado el sábado. ¿Hay una separación de edad en los días o...? O en circunstancias. Sí, que... No, ya imagino que no será así. No, es adaptar el cartel, lo que tú dices. Al principio sí que quería mezclar un poco más. Para gente más joven. Es que no me gusta decir gente más mayor. Yo qué sé, pero bueno, así es. Eso es lo que hay, ¿no? Más veteranos, sí. Pero sí, pero bueno, al final ha coincidido así el cartel. El viernes tenemos a los Yayos. Que además aquí tenemos un representante. No sé si quiere empezar a hablar él. Ya le hemos habilitado el micro. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué pasa? A los oyentes de Mondo Modo Robles tiene que sonar ya esta voz, porque creo que suena casi todos los programas. Esta voz es sinónimo de alegría, de... Hombre, ¿no me vais a preguntar a mí por la etiqueta del grupo, qué? Espérate, tú espérate. No te lances. Ahora te damos paso. Que vienes muy malentonado. Entonces, breve listado de los grupos del viernes. ¿Digo? Está, bueno, el viernes hay... como todos los festivales tochos, ¿no? Pues un Secret Show. ¿Secret Show, un Secret Show para abrir, boca. ¿Esto es, cuándo se va a saber? El mismo día. Ya, o sea, la gente que llegue allí, que esté ahí dentro, ¡boom! A pijo saca, ok. A pijo saca. Nuestro compañero que en modo roe la sombra, que así está en la sombra de verdad hoy. Total. Ya tenemos su risa de fondo... Que no falla. Y luego Zobux, que tenemos aquí a Nacho, acabando su cervecita sin alcohol. ¿Qué? Y para cerrar, culo. Que también, bueno, ahora lo contará Nacho más, pero bueno, Zobux presentan EP también ahí en el festival. Y culo, pues acaban de sacar también un vinilo. Un vinilo. Trabajo, ¿no? Se dice. Un trabajo. Es muy, muy pretencioso. Trabajo es pretencioso. Sí. Proyecto. Tema. Anda. Bamba. Qué asco. Tú con tema lo tienes fatal, ¿eh? Lo del tema lo llevas fatal. Lo llevo muy mal. Temita. Bueno, y pues cuéntanos un poco. Pasamos ya a Zobux, ¿no? Sí, hombre, claro. Qué remedio. Que nos cuente cuántos temas tiene su EP y esas cosas. ¿Cinco temas? Sí. ¿Cuántos? Cinco. ¿Nadie rima? ¿Nadie quiere rimar? No. El charcutero no está aquí, así que... es que no sé qué decir. Pues cinco canciones vamos a presentar. Ya está. Han salido en formato CD. Sí, nos ha dado la ventolera y al final nuestro manager, que es Tripolar, ha decidido que lo presentamos ya en lugar de en Pilares. Básicamente lo hemos decidido... como solemos hacer las cosas, rápido y mal. Improvisando. Sí. ¿Eso es vuestro estilo de música también? No, la etiqueta ponía 30% por fecha próximo al consumo o algo así. ¿What? Cositas. Yo pensaba que iba a ser lo de hardcore melódico cargadito. Sí, ahora menos, pero sí. Que con la entrada se va a poder adquirir el CD a un precio más módico. ¿Habéis encontrado alguna fórmula para encajarlo? Pues, ¿o todavía estáis dándole vueltas? Yo de esos temas no me entero de nada. Y como no, o sea, te podrá decir mejor el señor charcutero, que es el que lleva esas cosas en mente. Yo no tengo ni idea. Yo, vale, puedo adelantar por parte del festival que sí habrá una, con la entrada, la posibilidad de adquirir el EP de Zobux. Pero bueno, ahí estamos negociando con el charcutero. Y luego aquí en Zaragoza hay ya unos puntos de venta donde podéis adquirir el CD, que de hecho son las copias que nos hemos quedado el programa. Así que si nos queréis echar una mano aquí al Mondo Modorro y también apoyar a estos chavales, podéis acercaros por Discos Lina Cero, que lo tenéis en el Caracol. Podéis acercaros por La Picaraza, que ahora está por la calle Calatayud. Exacto. Catalayud. Y también por Symbiosis Shop, la tienda de ropa, que lo tenéis en Camino de las Torres, al inicio, ¿no? Cerquita de Sagasta ya. El tramo de Sagasta y Tenorfleta. Eso es, pásese, son locales maravillosos. Y también tenéis la posibilidad de adquirir uno si respondéis a una pregunta que haremos al final del programa. Vamos a hacer un sorteo. Secret quiz. Es más, era CD y llavero. Correcto, sí, la pareja. Que eso, llaveros hay pocos, ¿eh? Ojo. Ya ves. ¿Qué hago? Okay, bueno, primero. ¿Ya está? Sí. Pero puedes darle hacia arriba y te graba igual. Ah, sí. Si no, lo tienes que sujetar. Sí. Sujetarlo. Mira, y luego, mira. Así luego puedes escucharlo y. Para así, poner esto tal cual. Pues... bueno, pues hace 20 años. En una serrería de ahí del País Vasco, resulta que. Que el tío se le escapó la motosierra y se cortó el escroto. Y se le escaparon los huevos al suelo. Y esto que lo llevaron al hospital y el cirujano iba un poco borracho. Y dice, me cago, ya, le faltan dos huevos. Pues van a ponerle uno de madera y otro de acero. Cosieron, pim, pam, para afuera. Y hace 3 o 4 días salieron las noticias. Que habían entrevistado al hombre este que lo habían operado. y le preguntan, bueno, ¿usted qué tal? ¿Cómo le ha ido estos 20 años y tal? ¿Cómo le ha ido las relaciones sexuales? Y dice, va, pues bien, bien, a ver, sin ningún problema, relaciones sexuales, pues siempre que he querido y tal. Sí, bueno, y tema de descendencia, ¿tenía usted hijos? Y dice, sí, sí, he tenido dos hijos. Y dice, bueno, ¿y qué tal les va? Y dice, pues mira, Pinocho el pequeño, tercero de la ESO. Y Robocop, segundo de veterinaria. Eso, que presentamos disco, ¿eh? No se os olvide. Así que, a vernos. ¡Vala! ¡Mariano! ¡Ya veo que progresas! No es mía, me la han dejado. Pues devuélvela. Sí, señor. ¿Cómo andas con tu padre? Eso no tiene arreglo, sigue sus 13. ¿Y tú en tus 14 sin dar golpe? Ahora sí ensayando con otros. Hemos formado un conjunto, los Moscardones. ¿Y qué? ¿Qué zumbáis? Todo, tocamos de todo. Lo que no sabemos es las notas. Merda. ¿Qué era esto que escuchábamos? Hemos escuchado un fragmento también al inicio. Sí, bueno, hemos escuchado, disculpas por el chiste que ha dejado el listón. Si pensáis que no había un nivel más bajo que lo que habíamos mostrado. El charcutero siempre encuentra una planta más baja en el sótano de su... Nos enteramos a la vez que vosotros del chiste. No conocíamos. Este, normalmente su repertorio está muy trillado, pero este era nuevo. A mí me ha preguntado el charcutero que os... O sea, me ha dicho que os pregunte que por qué habéis censurado el del paracaidistas. Ah, es verdad. Con eso está preocupado. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque cree que le habéis metido tijera, que no queríais que sonara. Y digo, pues si son todos igual de malos e igual de... Pues no lo sé. Pero por... que se nos ha traspapelado, ¿eh? Bueno, porque dice que ha sonado a medias o... No, porque no censura. Censura, él cree que es censura. Ya ves, Raúl, se les ha traspapelado. Es que... Y a mí sí no me suena haberlo puesto, ¿eh? Por eso, alta. Paracaidista. Ya sé cuál es. Pues ya sé cuál es. Pues que le vuelva a grabar, que no hay problema, ¿no? Lo buscaremos, pero bueno, ya. Aquí censura. Esto como el plagio de George Harrison, ¿no? Censura inconsciente, en todo caso. Porque... Sí, sí. Pues pasamos ya a escuchar hablar del tercer grupo, ¿puede ser? Sí, culo. ¡Culo! ¿A qué suena culo? Pues a punk rock. Con muy mala hostia. Suena muy de culo. ¿Cómo suena? De culo. ¿Y de esta banda qué nos puedes contar? Pues de esta banda os puedo contar que tenemos en audio y que nos lo van a contar ellos. ¿Poco más? Y poco más. Vale. Hola, gente. Somos Culo de Zaragoza. Os dejamos con esta canción titulada Melmoth, perteneciente a nuestro último EP publicado. Me gustó más el primero. Muchísimas gracias al Poca Broma Fest por invitarnos a tocar y un abrazo a todos. fingido reparto recibir una limosna con la que subsistir. Y encima que, a pesar de que siempre he dispuesto a triturar tu fe. Y sigo aquí, a pesar de ti, nunca me rendiré. Entraje los mil golpes que recibí. Como una presa que se deja morir. Cada error una razón para seguir. En cada objeto una razón para vivir. Yo sigo aquí, a pesar de ti. Siempre dispuesto a triturar tu fe. Sigo aquí, a pesar de ti. Nunca desistiré. Luchas pendientes por resolver. Cada esfuerzo, un paso falso. Cada tropiezo, un nuevo impulso. Sí, aún sigo aquí, a pesar de ti. Nunca me rendiré. Sigo aquí, a pesar de ti. Nunca desistiré. Que te fijas en mí, son esas mismas en las que caí. Difícil es saber que nada sientes ya. Qué fácil es que todo te dé igual. Todas las veces que reparaste en mí, son esas mismas en las que caí. A ver, amigos, que estamos en directo. Sí, perdón. Que... Vaya, esto se ha parado. Es una música de fondo. Oh, my God. Esto que sonaba era un culo. Hemos escuchado los saludos. Yo me esperaba una pedorreta, la verdad, cuando has mandado el audio, pero... Bueno, pues, ya veo que son gente seria. Sí. Dentro de lo que cabe. porque no sé si sabían que era exclusivamente o expresamente para este programa, ni lo conocían el programa, si no, lo habrían metido. Posiblemente. Nada, pues habrá que ir cerrando ya espacio, ¿no? Habrá que ir cerrando. Hemos tirado hora y pico aquí. No, bueno, no, con el inicio, pero una hora ya llevaremos, ¿eh? Hemos... Hablando del festi. Hemos repasado los conciertos de adelante para atrás. Sí. Y nos queda, del viernes hay algo... Hay sorpresita que va a permanecer. Sorpresita hasta ese momento. Abrirá el festival. Show, que ni yo sé realmente lo que va a ocurrir ahí. Wow. Esto es un verdadero truco de marketing de los más avanzados que he visto, ¿eh? Y de los más viejos. ¿He visto un mentoring de esos? Hostia, cómo te gusta. Pues, ¿qué es? Pues eso, Zoux, Culo y Secret Show. El ¿no? viernes 13. Eso es, no es un grupo que se llame Secret Show. No es un grupo que se llame Secret Show. Es que pudiendo haber puesto un grupo sorpresa, como siempre. No, tiene que ponerlo en inglés. Anda que... Ya ves. Pues nada, ya pasamos a otra cosa, pues. Eso parece. Es, nos despedimos aquí del Poca Broma Fest. Los emplazamos al 13-14 de septiembre en Arrebato. De 7 la hora, empieza a las 7. A las 7. Riguroso, puntualidad rigurosa. Eso sí, poca broma con poca la broma con la hora, ¿eh? Con la hora que se empieza cuando se empieza. Cuando y, se dice que empieza. Y se termina cuando se termina. También. Se termina sobre las 10 o por ahí, más o menos. Luego pues ahí, vale. Luego. Pues queda un ratito a tomar una copita. Ahí está, cenar. Cenas. Cena líquida. Muy bien. Oye, muchas gracias por venir. A vosotros. Y Álvaro, igualmente. Muchas gracias. Por acudir aquí a la madriguera. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Martínez, no se puede dormir en el trabajo. Con estas voces no. Pues empezamos con última hora, una noticia de ayer del correo. Mercadona llama a la Ertzaintza ante la avalancha de gente en una tienda de Bilbao a la hora del ligue. Está pasando. Buscar pareja entre las 7 y las 8 de la tarde con una piña boca abajo en los pasillos de los supermercados se ha convertido en tendencia. Ah, o sea, bueno, llevan toda semana dando por saco con esto. Tiene que ser una piña, no vale piña enlatada. Igual no, si no hay... Según que busques, imagino, no sé, igual... puedes poner reglas, ¿no? Tampoco hay... Es que igual hay unos códigos. Disciplina nueva y se puede crear. Puedes llevar hasta de árbol, ¿no? De un pino. Pero se la tienes que traer de fuera, ¿no? No vende mercado a día de hoy. Y a mí me gusta esta parte. Lo que comenzó como una simple broma en redes sociales ha desbordado la tranquilidad de un mercadón en Bilbao. Durante la tarde de este jueves, el establecimiento ubicado en la calle Rodríguez Aria se vio sorprendido por una afluencia inusualmente alta de personas, en su mayoría jóvenes, que acudieron con la intención de participar en una nueva tendencia viral: ligar llevando una piña boca abajo en el carrito de la compra. Bueno, una reyenta entre feriantes se salda con disparos y varios heridos. Esto es un tema que me gusta a mí mucho. Esto es del norte de Castilla y pasó el otro día en Palencia. Las familias implicadas mantenían rencillas y el hombre que ha detonado el arma corta ha huido en un Porsche Cayenne, atropellando al menos a dos personas. O sea, es tarde el jueves. O sea, esta semana acaba el verano fuerte. Esto me ha jodido toda la sección, por ejemplo. ¿Habéis sido conscientes del tono de voz con el que he dado la primera y la segunda noticia? Como en la segunda he elevado el tono, se ha emocionado. Que es un tema que me gusta, proyectas diferentes. O sea, ¿tú tienes estudiado el tema? No, pero siempre es divertido, o sea, una buena reyerta, que no es lo mismo que pelea multitudinaria. Ostras, ¿diferencias? O... Pues para la prensa, que son unos racistas de mierda, pero por lo general queda más elegante. Pensaba que ibas a hacer una... Sí, sí, particularidades de... A ver, ¿que es una reyerta o no es una reyerta? Vale. O sea, básicamente yo creo que es... Pues lo de siempre. Vale. Ya he pescado la intención. Pero bueno, queda más empaque, reyerta, por lo general. Se vivieron momentos de pánico anoche en el recinto ferial de Palencia. Dos familias de feriantes protagonizaron una reyerta con escopetas y una pistola. Hay un detenido herido de bala que huyó en un coche de alta gama atropellando a tres personas. Jesús de la Torre. Sí, ese hombre que resultó herido por impacto de bala permanece detenido y fuera de peligro en el hospital de Palencia, y las tres personas a las que arrolló con su vehículo no necesitaron hospitalización. Se vivieron momentos de enorme tensión justo en este lugar cuando irrumpió ese vehículo de alta gama, cuando se escucharon varios disparos, justo en un momento en el que todavía había decenas de personas disfrutando de la feria. La alcaldesa de la ciudad ha explicado que cuando se identifiquen a las personas, ellos y sus atracciones serán expulsadas hoy mismo de la feria palentina. Aunque haya que devolver fianza, es lo que haya que hacer, pero no queremos gente problemática en el recinto ferial. Por lo tanto, ya está dada la orden para que se inicien los trámites, para que primero se precinten y luego, una vez que se identifiquen y se asocien a las atracciones, y luego sean expulsados del recinto ferial. Bueno, seguimos una noticia del Heraldo. Esta ya es de hace unos días, pero de momento yo creo que está en mi top de este año. Cruza el camión en mitad de la carretera, sextuplica la tasa de alcohol e invita a la policía a cerveza. Le faltó hacerse un selfie ya para terminar de redondear. Sí, o sea, básicamente le pararon y le hicieron soplar y eso, hostia, has dado seis veces más. No os preocupéis, que os invito a cerveza. Y se quedó cruzado en medio, cortando la autovía media hora, por cierto. Y bueno, pues esto ha pasado en Navarra. Está terminando fuerte el verano, desde luego, me cago en. Ahora una de deportes que también me gusta mucho, de los Juegos Olímpicos, del Confidencial. La policía electrocuta al entrenador nacional de piragüismo francés por mear en la calle y agredirle. Y lo mejor es la entradilla. El entrenador francés de kayak llevó demasiado lejos la celebración del oro en piragüismo. Seguro que tenía enchufe. Cuando fue detectado por mear en la calle, huyó, agredió a los policías y fue detenido. Guillaume Berge se llama el figura. Nos quitamos el sombrero ante la gesta deportiva y extradeportiva. Si hubiera medallas de bolingas, hubiera ganado también, probablemente. Y celebrarán bolingadas, ¿no? Y luego está ya internacional de Computer Hoy, que ahora también da noticias. La peligrosa banda de ladrones que asaltó 12 casas eran tres abuelos que suman 227 años. Y también tiene un titular, o sea, la entrada increíble. El crimen no tiene edad, pero estos ladrones de casas eran tan ancianos que la policía tuvo que ayudarlos a caminar cuando los detuvo. Y por lo visto, pues habían robado no sé cuántas casas y tenían 88, 70 y 69 añazos. Los otros van a Benidorm, pues estos roban casas. Cada uno tiene su afición. Y ya la última para terminar, que está también... La gracia de yo creo que es quien ha escrito... Se nota que en el Heraldo había mucha gente de vacaciones. La perra policía Coca encuentra casi medio kilo de marihuana en la estación de Zaragoza. Ya han puesto Coca entre comillas para que pilles la bromica. Y bueno, hay una foto de la perra Coca junto a su guía. Que además, esto me recuerda a una época que en Google Maps, si tú escribías Guardia Civil puesto de Coca... Se llevaba al cuartel de la Guardia Civil de Coca. Que es un pueblo, por si no lo sabéis, que hay un castillo muy bonito y un Guardia Civil puesto. Ya lo han arreglado, por cierto. Ya no pone Guardia Civil puesto de Coca, ahora pone alguna mierda que no... Le han roto la chispa. Que ya no tiene gracia. Ya hemos acabado pues con las noticias. Hemos acabado con las noticias. Pensaba que ibas a traer la de la excavadora y el atraco con la excavadora. La tierra. Espera, que la sacamos del baúl. Sí, la tenía, pero digo, pues no usar del Heraldo. La bala de la recámara, todavía. A ver, esta también es bonita. Los vecinos de Monsalvarba frustran el atraco a un banco con una excavadora. Los ladrones intentaron llevarse el cajero en plena noche, en una de las calles del centro del pueblo, por cierto, usando una pala mecánica que habían sustraído en la localidad y un coche con el techo modificado para meter el botín. Que parece más esto un capítulo de Trailer Park Boys que un robo. Sí, de sí, verdad. Total, ¿eh? Y obviamente, pues, hay vídeos y todo, no sé si tenemos imagen. Hay vídeos del momento, porque están todos vecinos con el móvil grabando de qué hacéis. Habrá forma de... Tenemos que... Esta temporada tenemos que trabajar el transmedia, ¿eh? Tenemos que trabajar un poquito el complementar según qué cosas que comentemos, claro, con vídeos y mierdas. Pues, y lo que me gusta, la parte final, que no sé si la ha escrito un becario o un señor de 200 años, fueron los propios vecinos los que avisaron a la Guardia Civil en el mismo momento en el que sucedían los hechos. Y los que con sus gritos e imprecaciones lograron malograr el empeño de los atracadores. ¡Qué lograron queda, malograr! ¡Qué bien queda! Malograr el empeño. El becario de 76 años. Menos mal que nuestros invitados tienen más cabeza que nosotros. Al menos en el día de hoy. Sí. Sí. Íbamos a despedir el programa y no íbamos a hacer la pregunta con la que podéis conseguir un CD y un llavero del último trabajo de Zobus. Pues nada, la pregunta sería, ¿por qué razón Zobus vuelve a repetir este año en el Poca Broma Fest? Respuestas al correo electrónico. Al correo electrónico o, bueno, al... Nos vale cualquiera de los medios que tenemos por ahí, ¿no? Instagram. Si nos ves por la calle, nos lo dices también. Porque se cagó encima. Además, siempre lleváis llavero, ¿no? Y discos de Zobus. Sí, obviamente. Pues dicho esto, que ya soltamos la sintonía de cierre y ya estaría. Eso es. Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Hemos perpetrado el primer episodio de la temporada. El primer ladrillo está lanzado. Y bien, ¿eh? Bien. Sí. Hemos empezado rodados. Está guay esto de traer aquí a personal al estudio y que charren. Sí, sobre todo si traen iniciativas como esta y es gente, pues bueno, que a lo mejor no tenemos... Este sí, pero a los de los grupos, pues grupos que... Gente joven que nos cuesta acceder, así que de puta madre. Bueno, la semana siguiente no tenemos muy claro qué vamos a hacer. Es posible que haya secciones, viejas secciones. Viejas secciones o las que nos propusieron ayer, por ejemplo. Ya tenemos propuestas para la nueva temporada. Pues nada, si queréis contactar con nosotros, si queréis sugerir lo que sea, lo podéis hacer a mondomodorro@gmail.com y ahí os leemos. Exacto. ¿Algo más que añadir? Aquí al público, muchas gracias por venir, Diego, y nada, y a la gente de The Snake y Drown Ocean, pues nos vemos en el Poca Broma. Venga, chao, chao. Chao. No one really knows till someone's there to show the way to life.